vamos a hablar con el secretario general del Sindicato de Inspectores del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo del Perú y miembro del Consejo Directivo de la Confederación Iberoamericana de Inspectores del Trabajo, el señor Fernando Bizarraga Merma, y el señor Franz Anabria Iparraguirre, que es el secretario de Defensa de dicha organización. Y el tema es la desarticulación del servicio de inspectores con la excusa de la descentralización. En fin, eso es un tema, una agenda propuesta. No sé si será todo el temario de esta conversación. Señor Bizarraga Merma, creo que es Bizarraga o Bizarraga. Bizarraga. Bizarraga Merma. ¿Podría usted decirnos si, qué es esto de la desarticulación del servicio de inspectores con la excusa de la descentralización, por favor? Ante todo, muy buenos días, señor César buenos Ginebra. Días, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer esta denuncia. De nada. Mire, vamos a ser lo más explícitos posibles. Correcto. El Perú ha suscrito el convenio 81 de la OIT, que establece en su artículo primero que el Perú debe de tener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales. Lo que nos preocupa es que, a su vez, este convenio... ¿Ese convenio de qué año es? Del año 47, ratificado por el Perú en el año 1960. Correcto. Muy bien. Lo que nos preocupa es el artículo 29.1, que establece lo siguiente. Cuando en el territorio de un miembro, o sea, Perú, comprenda vastas regiones en las que, a causa de la diseminación de la población o del estado de su desarrollo económico, la autoridad competente estime impracticable a aplicar las disposiciones del presente convenio, dicha autoridad podrá exceptuar a esas regiones de la aplicación del convenio de una manera general, con las excepciones que juzgue apropiadas respecto a ciertas empresas o determinados trabajos. Lo que quiere decir este capítulo del convenio es de que, en caso de que en el Perú se puedan determinar zonas en donde no hay suficiente servicio de inspectores, el gobierno podría abdicar la función de inspecciones. Ahora, vamos a ir por partes. ¿Por qué son importantes las inspecciones? Muy bien, hay que tener en cuenta de que se dictan normas sociolaborales para estricta cumplimiento y estricta observancia. Sin embargo, el convenio 81 de la OIT establece que el Perú, porque ya lo adoptó como su legislación nacional, tenga que supervisar el cumplimiento de esas normas. Eso es lo importante. ¿Cuántos inspectores hay? A nivel nacional estamos hablando de un promedio de 340 inspectores. Que por supuesto son una cifra bastante ridícula frente a las necesidades. Exactamente, pero lo más preocupante, ¿no?, es el tema de la descentralización, que es lo que nos preocupa a nosotros. Por ejemplo, hay una norma que habla de la descentralización, ¿no? Y la finalidad de la descentralización es evitar la duplicidad de funciones. Eso se encuentra en la ley 27783, artículo 6. Correcto. ¿Y por qué la descentralización es temible? ¿Cómo? ¿Es temible? ¿Por qué la descentralización? En realidad, no es temible. En realidad, en las actividades del Estado donde sea necesario descentralizar, es conveniente, pero en algunas otras, como por ejemplo la inspección del trabajo, no sería pertinente, porque precisamente con las cifras que tenemos, le vamos a demostrar de que sería impracticable. Ahora, independientemente... Señor Sanabria Iparraguirre, por favor, explíqueme usted, ¿cuál es el déficit de inspectores en este momento en cuanto a las necesidades? Buenos días. Estamos hablando con Franz Anabria Iparraguirre, que es el secretario de Defensa del Sindicato de Inspectores del Trabajo del Ministerio de Trabajo. Buenos días, César. Buenos días, Radio Escuchas. Efectivamente, es necesario incrementar los inspectores. Y te quiero dar algunas cifras para que veas la magnitud de la situación. ¿Cuál es el déficit? Pregunte, por favor. ¿Tienen ustedes una idea del déficit? Ahorita somos 2 inspectores por cada 100.000 trabajadores. Ajá. Y quería hacerte unas cifras para que... Correcto. Ahorita el último reporte del INEI del octubre 2007 señala que en Lima Metropolitana existen 251.000 trabajadores que trabajan más de 15 horas al día. Y lamentablemente los reportes que nos han que tenemos solamente desde enero hasta octubre se han revisado los derechos por horas extras de menos de 2.000 personas. Ya, 251.000 que trabajan más de 15 horas. Así es. Uh-huh. O sea, en un régimen ya de virtual esclavitud. Efectivamente. Esa situación es alarmante, toda vez que una de las banderas... ¿Y las empresas que están detrás de este abuso han sido castigadas? Como te digo, son solamente 2.000 trabajadores que se ha visto esa situación. ¿2.000 de 251.000? Efectivamente. Es decir, entonces vayamos al grano, no hay inspección. Efectivamente, y así nos quieren... O sea que esto de la inspección es un cuento chino. Y así nos quieren licuar con esto de la descentralización. Correcto. ¿Cómo los van a licuar con la descentralización? Por ejemplo, te quiero dar un ejemplo preciso y alarmante. Nosotros, en la dirección regional Lima, estaría pasando a manos del alcalde Castañeda. Ah, qué bonito. Toda vez... El muerto. Toda vez que el alcalde tiene dos categorías. Es presidente regional de Lima Metropolitana y a su vez es alcalde. Ya, sí. Entonces va a llegar a una situación surrealista, en el sentido que yo, como inspector, tendría que multar a mi jefe. ¿Por qué? Porque hay obreros municipales que tienen una sentencia del Pacto de San José que exige su reposición. Claro, y él no la quiere acatar. Y yo, como inspector, tendría que multar a mi jefe. No vas a poder. Y si lo multo, me despiden. Sí, claro. ¿Te das cuenta de la situación surrealista? Ahora, ¿quién quiere la descentralización del gobierno? La ley ya está hecha, el cronograma de descentralización ya se dictó el 20, 22 de octubre, para hacerse efectivo este 31 de diciembre. ¿Y ya se promulgó entonces? Así es. ¿Ya es irreversible? Por eso estamos acá, para que realmente... ¿Y por qué no se han quejado antes? Lamentablemente... Tú eres una de las pocas emisoras que nos ha dado cabida. No entiendo, ¿por qué? Muchos intereses, mi querido César. ¿Mis intereses políticos? De todo. ¿Que la ministra tiene tanta fuerza? Así es, para decirte... ¿La ministra Pinilla o el presidente de la República o el secretario general de la APRA? ¿Quién presiona para que ustedes no hablen? Lamentablemente me gustaría... ¿O es Mr. Miedo? No, por su... No, César. ¿Miedo? ¿No es Mr. Miedo? No, César. Ya, correcto. Miedo no puede ser. Bueno, muy bien. Regresemos entonces con don Fernando Bizarraga Merma. ¿Qué van a hacer ahora? Ahora que ya veo que la leche está derramada, la ley se dio. La única manera es sacar otra ley o sacar un reglamento que la esterilice o la neutralice. En fin, ¿qué se va a hacer para que la inspección laboral sea en este país una realidad y no una farsa? Sí, adelante. Gracias. Solamente le voy a dar la información. Primero de marzo se dicta la resolución ministerial 054, ¿ya? Una que dispone promover e incentivar al Ministerio de la Cultura respecto a la puntualidad, 054. 2 de marzo se dictan las resoluciones 056 y 057, que designan representante titular de la comisión encargada. ¿Qué me quiere demostrar, señor? Que la resolución 055 que aprueba la transferencia no se publicó en El Peruano tal como ordena la ley de descentralización. Okay. Fue una resolución oculta. Ahí está. ¿Y qué significa eso? Eso contraviene la propia ley de descentralización que establecía de que estas normas debían haber sido publicadas en el Diario Oficial del Peruano, igualito que en la época de Fujimori. Correcto. ¿Hay remedio para esto, señor Sanabria y Perraguirre? Mira, César, nosotros como sindicato hemos presentado un proyecto de ley antes que la propia ministra sobre la posibilidad de hacer una superintendencia de inspecciones laborales para evitar los riesgos de la descentralización y así poder enfrentar el TLC, porque te darás cuenta... ¿Y qué ha dicho ella? Está en trámite. Lamentablemente está en trámite y pedimos a los congresistas que empujen el carro. Vamos a ver, entonces la ministra finge una gran preocupación por los trabajadores, pero acepta el desmantelamiento de lo poco que quedaba de capacidad de inspección para las empresas infractoras. Esa es la verdad. Así de simple. O sea, un cuentazo chino. Y como el señor ha citado Fujimori, doblemente chino entonces. César. ¿No es cierto? César, quiero hacer mención de una encuesta que hace la Universidad Estamos Católica. Hablando, por si acaso, de Radio Escuchas, con directivos, nada menos que con el secretario general y el secretario de Defensa del Sindicato de Inspectores de Trabajo, ¿eh?, del Ministerio de Trabajo. No estamos hablando con informantes marginales del tema, sino con protagonistas del tema. La inspección es una farsa. En términos estadísticos, no llega ni al 1%. entonces la capacidad sancionadora del Ministerio de Trabajo es nula en términos, digamos, políticos, sociológicos, nula, nula. Por eso es que las empresas hacen lo que les da la gana, conscientes de que un inspector va a llegar a la muerte de un obispo, y si llega, va a llegar pues sin la autoridad necesaria, porque no sé si le ocurrió a usted, pero a alguien le ocurrió que fue a tocarle la puerta a General Abogado Parker en Canal 5 y no le abrieron la puerta. ¿Fue usted? No, a otros colegas, ¿no? A otros colegas. ¿Les pasó eso, no? Pasó, ocurrió. Y no solamente es con Panamericana Televisión, sino con otras empresas que obviamente por cuestiones de reserva de nuestra labor no podíamos decir los nombres, pero en el caso de Panamericana estábamos hablando de un tema de conocimiento público. Por lo tanto, sí podemos decirle que sí se dio ese caso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una empresa no le abre la puerta a un inspector? Bueno, tenemos dos opciones, ¿no? De acuerdo al Decreto Supremo 02-2007-TR, en caso de que no se le abra, todo lo que un denunciante haya manifestado será considerado como cierto, independientemente de la sanción administrativa y la posible denuncia penal por obstaculización a la labor de inspecciones, ¿no? Cosa que no se ha hecho en el caso de Panamericana, porque ahí está el señor General Holgado impunemente sonriendo con Mauricio Descanseco para contratar una nueva calata. Así que, ¿de qué hablamos? ¿De qué sanciones hablamos? Yo creo que lo han sancionado con dos whiskies. César, permíteme. Quería comentarte una encuesta de la Universidad Católica. Sí. En el cual, una de las preguntas, ¿no? ¿Cuál cree que es la mejor forma de defender los derechos de los trabajadores? Y resalta la fiscalización del Ministerio de Trabajo, establecer sanciones más duras a quienes incumplan las leyes laborales. Sí, pues. Y otra pregunta adicional. ¿Cuál cree que son las dos medidas efectivas para promover el empleo formal del Perú? Entre una de las respuestas es sancionar a las empresas que no cumplen con las leyes laborales y hacer más inspecciones laborales en las empresas. Correcto. Bueno, hemos llegado al núcleo del problema. Les deseo éxito en la lucha. Muchas gracias. Fernando Bizarraga Merma, secretario general, y Fran Sanabria Iperraguirre, secretario de Defensa del Sindicato de Inspectores del Trabajo del Ministerio de Trabajo, han estado con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia. Regresamos en un minuto.